Estoy grabando desde el municipio del Paso, en la isla de La Palma, archipiélago canario, y se trata de realizar una entrevista dentro del curso de la Academia de Webcasting y del curso de Espiral. Y hoy es domingo, 22 de marzo de 2009, y he pillado al vuelo a David Hispano, que es profesor en un colegio concertado, y le pediría que por favor se presentara. Hola, yo soy David Hispano, soy licenciado en filología, pero profesor de informática en un colegio concertado en el Frederic Mistral, aquí en Barcelona. Y sobre todo mis tareas están en lo que es el departamento de informática del centro. A nivel de docencia dedico unas horas, pero en este caso la gran parte de mi trabajo, o la mayor parte de mi trabajo, se dedica al departamento de informática. Bien, antes de comenzar la entrevista, un poco me explicabas en qué consistía tu trabajo. Creo que ya en anteriores conversaciones en esta academia, con Claudio, por ejemplo, pues ya has dado algún detalle. Pero antes me explicabas algo que podía ser de sumo interés, como era que un poco estás en la tarea de la alfabetización de profesorado, y tú me comentabas que igual no tanto del alumnado. ¿Me podrías un poco ampliar esa visión tuya al respecto? Sí, te explico. A ver, nosotros hace ya muchos años que estamos preparando a los profesores para poder llegar a un punto en el que la tecnología y el uso de una internet en centro o el contacto directo con los alumnos delante del ordenador pues sea una cosa natural. Nos preocupa mucho llevar al aula alumnos con profesores que no tengan unos conocimientos mínimos de informática y no puedan dominar un aula de 30 chavales, cada uno con su ordenador, ¿no? Más que nada por el miedo también que pasa el profesor, ¿no? Y la angustia que le genera el estar hasta ante un medio que no domina, ¿no? Claro, los alumnos, como sabes y antes comentábamos, es lo que les llama nativos digitales. Nuestros alumnos ya han nacido con el ordenador en casa. Y desde que son pequeños, que lo están utilizando, que están haciendo cosas, y tienen un nivel que muchas veces es superior al nuestro. Que trabajan con herramientas que nosotros muchas veces pues no las conocemos, no hemos trabajado con ellas. Están socializándose de una forma totalmente distinta a como lo hacíamos nosotros, ¿no? Todo lo que son los fotologs, todo lo que son Facebook, toda la web 2.0 y el uso que ellos hacen está muy lejos muchas veces del que hacemos nosotros. Entonces, nosotros eso es un tema que nos preocupa y llevamos años formando los profesores primero en las aplicaciones básicas para que sean capaces de trabajar de forma ágil con el ordenador, pero también introduciéndoles en las nuevas tecnologías, hablándoles de qué es una web 2.0, de qué tipo de herramientas hay, qué son los blogs, qué son los wikis, y que como mínimo tengan esa información para poder plantearse nuevas metodologías a nivel de departamentos y poder plantearse nuevas formas de acceder a los alumnos. Es muy distinta a una clase magistral con los alumnos de hoy en día, ¿no? Chavales de 12 años, que la multimedia es su vida prácticamente, que una clase en una pizarra digital o en un aula de informática en la que les plantees unas actividades que utilicen recursos que ellos dominan y que se sienten muy a gusto con ellos. La motivación del alumnado, pienso que cambia mucho. Y cómo está el panorama de estas innovaciones en el ámbito familiar. Sí, te explico. A ver, yo por un lado soy profesor, pero también soy padre. con lo que también estoy viviendo en casa, lo que significa que chavales de 8, 9, 10 años quieran utilizar la tecnología, quieran utilizar los medios y quieran comunicarse con sus compañeros a través del ordenador. También por mi experiencia con chavales de 12, 13, 14, 15 años, que son edades, pienso que muy críticas, en cómo se sociabilizan a través de Internet y cómo utilizan los medios, pues me he encontrado con distintos ejemplos, distintas experiencias que te hacen abrir un poquito los ojos y plantearte como padre cómo has de trabajar con los chavales y cómo has de enfocar las nuevas tecnologías en casa. Yo creo que hay una parte que el colegio y las escuelas tenemos que incluir en el currículum, que es que igual que hablamos de los derechos humanos, hablamos del respeto, valores, les damos una base de cómo se han de comunicar con el resto de personas y cómo han de afrontar las distintas opiniones, cuando estamos delante de un ordenador también han de aprender a respetar a los demás, han de saber que no podemos colgar una imagen de cualquier persona en cualquier momento, en cualquier página web. Han de saber que una vez colgan una cosa y ya está colgada en Internet, cualquier persona puede acceder a ella y, por tanto, muchas veces se van a encontrar con la tesitura de haber colgado fotografías que generan un problema para otros compañeros. Y ahí creo que estamos en un punto ahora mismo que las familias muchas veces no tenemos suficiente información sobre qué es lo que hacen nuestros chavales cuando se conectan a Internet. Los profesores todavía nos estamos formando, con lo que tampoco les estamos ayudando y no les estamos dando unas bases correctas, y los chavales hacen lo que quieren en el ordenador. Muchas veces cometemos no sé si es un error, pero sí que a mí a veces me preocupa el hecho de les damos un ordenador, se lo ponemos en su habitación y ellos se cierran la puerta y tú no sabes qué es lo que están haciendo. Ahí todos los expertos, todo el mundo dice, hey, vigilar, poner el ordenador en un espacio abierto, en el comedor, en un sitio donde los chavales sepan que tú estás por allí. No hace falta seguramente tener los ojos todo el rato detrás, porque si ya saben que están en un espacio abierto, ya se van a sentir suficientemente vigilados como para ser un poco más prudentes con qué es lo que hacen y cómo se comunican. Internet es un mundo con muchas posibilidades, muchos beneficios, pero que también tiene sus riesgos. Y ahí es donde creo que todos ahora nos estamos formando y estamos intentando estar, como lo diría la Whiter en catalán, estar atentos para ver cómo debemos ayudarles y cómo debemos ponerles unas bases para hacer un buen uso de este nuevo mundo, de esta nueva autopista de información. Pues David, agradecerte profundamente que me haya facilitado la oportunidad de entrevistarte, además porque ha sido un placer escucharte. Y si bien los temas que tocamos son como para estar hablando todo el día, pues aquí concluiríamos la entrevista, que espero técnicamente sea audible, y el contenido pues es un deleite, ¿no? Entonces, pues nada, desearte que tengas buen día y aquí yo pararía la grabación. Perfecto, muchísimas gracias a ti. Vale, un abrazo. Gracias, igualmente.